Cuando la espada separe mi cabeza de mi cuerpo, unge tu ojo con mi sangre, mezclada con el polvo, y pronto quedarás sano. Entonces reconocerás quién te creó y quién te ha curado. Al día siguiente fue decapitado y Dagón hizo lo que Cristóbal le indicó, recuperando la vista y convirtiéndose al cristianismo. Pues fíjense que estamos platicando esta mañana y parte ya de la tarde datos importantes de San Cristóbal, patrono de los pilotos automovilistas, tanto aquí en Quetzaltenango, pero más en la capital de Guatemala. Cada 30 de julio usted ve a todos los autobuses, vehículos, camionetas adornadas como que fuera a ver un desfile, y en su interior riegan pino, de manera que es algo espectacular la celebración del Día del Piloto Automovilista este próximo 30 de julio. Vamos a continuar con el programa y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Vamos a ver, ¿a quién vamos a complacer? Nelson Med. Vamos a complacer, vamos a ver a quién tenemos por acá. Vamos a complacer a doña María Estela Mendoza con esto que dice así. Sueño contigo, mi amor, me despierto muy triste y el día le paso llorando, pues yo sé que existes. Y por más que yo intento olvidar esa cara tan linda, no hay instante de mi pensamiento que a ti no se rinda. Daría todo si estuvieras aquí, más que la vida si tú volvieras a mí. Daría todo si estuvieras aquí, más que la vida si tú volvieras a mí. Hasta hoy no consigo entender la causa de tu ausencia. Tú no sabes lo que necesito yo de tu presencia. Cuando escucho en la radio canciones que tú siempre cantabas, yo recuerdo palabras de amor, hondas y apasionadas. Daría todo si estuvieras aquí, más que la vida si tú volvieras a mí. Daría todo si estuvieras aquí, más que la vida si tú volvieras a mí. Cuando salgo con otra, quizás no lo puedo creer. De repente yo digo tu nombre hasta sin querer. Cuando estoy por la noche en un bar con un grupo de amigos, ¿cómo voy a sentir alegría si no estás conmigo? Daría todo si estuvieras aquí, más que la vida si tú volvieras a mí. Daría todo si estuvieras aquí, más que la vida si tú volvieras a mí. La participación de Nelson Ned, que daría la vida por si estuvieras aquí, dice el título de esta canción que nos solicitó doña María Estela Mendoza. Pues el martirio de San Cristóbal recibió también el bautismo en la Basílica de Antioquía. Algunos autores nos cuentan que Cristóbal llevó a Cristo por el mundo en cuatro maneras. La llevó en los hombros, en los labios, la llevó en el corazón y lo llevó en el momento de su martirio. Casi podemos decir que lo llevó en todo el cuerpo. El culto a San Cristóbal de Licia es de origen oriental y llegó a Occidente después del siglo V de Constantinopla, pasó a Sicilia y después pasó a Europa Occidental. Durante la Edad Media fue uno de los santos más venerados. En su honor se hicieron templos, monasterios, tanto en Oriente como en Occidente. San Cristóbal fue venerado como uno de los 14 santos auxiliadores y ha sido el santo patrono de todos los automovilistas. Vamos a seguir con esto y también vamos a complacer a nuestros amigos. La barca de oro. Vamos a complacer a doña María Estela Mendoza con esta otra canción que está pendiente. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Yo ya me voy al puerto donde se halla la barca de oro que de para siempre, adiós. No volverá tus ojos a mirarme, ni tus oídos escucharán. Mares con mi llanto, adiós mujer, adiós para siempre, adiós. Tus ojos a mirarme, escucharán mi canto, voy a aumentar los mares con mi llanto. Adiós, mujer, adiós para siempre, adiós. Bueno, esto que acabamos de escuchar se llama La Barca de Oro con la participación de los hermanos Carrión. Exactamente 12 meridiano con 15 minutos en la emisora de la familia. Pues estábamos por acá platicando que tanto en Oriente como en Occidente San Cristóbal ha sido venerado como uno de los 14 santos auxiliadores y ha sido el santo patrono de los choferes. También ha sido patrono de los viajeros, los automovilistas, los barqueros, los conductores de autobús, de taxi, los marineros, los vendedores de fruta, los solteros y además de muchas ciudades alrededor del mundo. En Guatemala llevan su nombre varios municipios, como San Cristóbal Verapaz, San Cristóbal Acazahuatlán, San Cristóbal Cucho y San Cristóbal Totonicapán. El que está de fiesta celebrándose en estos momentos, como patrono también de los choferes de autobuses y camionetas. Su fiesta se celebra cada 30 de julio, que será este domingo, día en que los pilotos de automóviles, vehículos, adornan sus buses con ramas de flores, papel crepé, globos de colores y riegan pino en el interior de los automóviles, de las camionetas, de los autobuses. De manera que este domingo se estará celebrando el Día de San Cristóbal, que es el patrono de los automovilistas. Y no recordemos que Cristóbal de Licia es conocido como San Cristóbal Mártir, un santo cristiano que sobre su origen todavía hay desacuerdos. La tradición católica lo describe como un gigante cananeo que tras su conversión al cristianismo ayudaba a los viajeros a atravesar un peligroso río, llevándole en los hombros, en sus hombros. También ahí fue donde se le apareció en los hombros al niño Jesús, porque él quería saber dónde lo podía encontrar, y lo encontró en sus hombros, y de ahí fue por el niño Jesús bautizado con el nombre de San Cristóbal. Bueno, pues vamos a seguir platicando con ustedes. Nos queda poco para finalizar el programa. Saludos para todos los que llevan el nombre de Cristóbal, que ya estarán de fiesta celebrándose su día este próximo domingo. También un saludo y un abrazo para todos los automovilistas y choferes de automóviles. Vamos a complacer con mucho gusto a don Luis de León. También saludos para Estuardo Velázquez en la 12 Avenida. Sí, así es, don Estuardo Velázquez en la 12 Avenida, zona 1. Felicidades para estos grandes amigos que nos sintonizan. También un saludo para los oyentes de Almacén Real 1, ahí en la sexta calle, bajos del Palacio Municipal, sintonizando el programa de esta mañana. Felicidades pues para los amigos de Almacén Real, Eduardo Velázquez en la zona 1, en la 12 Avenida, y Luis de León, felicidades. Aquí complacemos con esto que dice así. Soy nada.

Alfredo, que también se reportó, Ismael González en la zona número 3, Vilma García, Edgar Macario, Vilma García también en la zona 1, María Estela Mendoza, saludos para Omni Escobar, Paola Gómez en la zona 1, Paola Guzmán, Estuardo Velázquez, Luis de León y el personal de Almacén Real que estuvo pendiente esta llamada, estas llamadas que nos hicieron. También para don Rubén Castro, Amandita Palacios, Luis Sosa, Emilio del Rosario, Carlitos Acalchot, también para don Oscar Cojulum, con todo cariño, dice don Rubén Castro, saludos para mi primo, dice que es siempre en sintonía de la emisora de la familia, don Emilio del Rosario Castro Luarca. Gracias por esa sintonía, los invitamos muy cordial, muy atentamente. Un saludo para todos nuestros amigos que se reportaron esta mañana. Reciban el cordial saludo de Carlitos Taay, Carlitos Enrique Taay en la parte musical, auxiliado por Emerson de León. No olvide que si usted se perdió el programa, lo puede escuchar en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Y recuerde, recuérdelo muy bien, la vida está pidiéndole algo bueno para usted. La vida no le está pidiendo ni le está exigiendo tantas cosas, tanto sacrificio, tanto estrés, tanto cansancio. La vida solamente quiere que usted sea feliz. Y por eso, hagamos lo posible. Hoy y siempre, hagamos lo posible por ser muy felices. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Si yo pudiera, otra vez regresaría por esos tiempos de mis 20 y tantos años. La misma copa otra vez levantaría para brindar por las muchachas de mi barrio. Las mismas calles otra vez caminaría, pisando nubes.